Todo el marco de la conferencia anual que se da dentro de la Sociedad de Periodismo Ambiental de Estados Unidos, ya conocida como SEJ, en Miami, se aconteció un panel dentro del cual se discutió los temas de minería y se invitó a gente del pueblo de Salvador y de México, específicamente de la comunidad wixárika, y tenemos con nosotros a Santos de la Cruz Carrillo. Santos, ¿cuáles son, por qué razón te encuentras ahora aquí en esta conferencia? Gracias, Arián, por el espacio. Hoy nos encontramos aquí en el espacio, pues, de la Sociedad de Periodistas Ambientales, a una conferencia que participamos un momento. La finalidad de este espacio y bueno, de estar aquí, es precisamente por las fuertes amenazas que estamos viviendo actualmente en nuestro país de México, en concreto del pueblo wixárika. Nosotros siempre le hemos apostado a tener una vida digna, pero sobre todo en la conservación y en la retaguardia, pues, de nuestro sitio sagrado. Para nosotros la tierra es sagrada, nuestra madre tierra, y entonces dentro de nuestro territorio sagrado están muchos sitios donde nosotros ofrendamos, donde nosotros le pedimos a todos nuestros ancestros para que la vida continúe, no solamente para los wixárika que vivimos en, sino también para todos los humanos de este planeta. Entonces, ahora vinimos a plantear la situación de Wirikuta, que está siendo amenazada por las empresas canadienses, como es el Fish Majesty Silver Corporation, y actualmente por la empresa Wix Timmins Mining también. Entonces, vemos fuertemente esa amenaza que están causando en nuestro sitio sagrado, pero sobre todo vemos, pues, esa desinterés del Estado mexicano, que está dando entrada a que las empresas extranjeras estén de alguna forma exterminando, pues, los sitios sagrados. Para nosotros es algo fuerte lo que estamos viviendo. Es por ello que ahora nos encontramos, para que los periodistas, los mismos las mismas personas que trabajan en diferentes instancias también tengan esa conciencia y sobre todo sepan de lo que está pasando en nuestro sitio sagrado. Ahorita nos encuentran personajes, pues, de Canadá, que son representantes de las diferentes organizaciones, ¿no? E incluso cónsules. Entonces, sí necesitamos que todo lo que está pasando ellos también lo tomen en cuenta y que de alguna forma lo puedan ir planteando dentro de las iniciativas, pues, que van construyendo ellos en sus diferentes escenarios de trabajo en que se desarrollan. ¿Cómo ves la perspectiva para el problema que se está teniendo con esas mineras? ¿Cómo se ve el futuro a partir de lo que han desarrollado hasta ahorita? Hasta ahorita, donde seguimos trabajando, nosotros creamos un frente en defensa de Wirikuta, Tamatzimo Oaxaca, para frenar los trabajos mineros, ¿no? Entonces, el objetivo es detener y no permitir que se trabaje en Wirikuta. Para nosotros, Wirikuta es intocable. Wirikuta es sabiduría para el pueblo wixárika, porque ahí está nuestro santuario, pero también es el espacio educativo, porque es una universidad para nosotros. Wirikuta simplemente es un campus, ¿no? Entonces, ahí están los maestros, ¿no? Nuestro hermano mayor, que es el venado, está el jícuri, ellos son nuestros sabios, nuestros maestros que nos conducen, que cómo tenemos que cuidar nuestro patrimonio. Entonces, por ello nosotros estamos apostándole, pues, que el Estado mexicano escuche y también entienda la afectación que se va a dar en las futuras, el hecho de que pudiera entrar a trabajar la mina. Entonces, sí vemos consecuencias graves hacia el medio ambiente, hacia el ecosistema, incluso hacia la flora y la fauna, pues dentro del sitio sagrado de Wirikuta. Es una sierra grandísima, también una parte del Bajío, en donde está también en peligro de extinción de las aves, como es el águila real. Entonces son muchas especies que están en peligro, pero también a la vida misma de nosotros. Entonces nosotros sí le estamos apostando a que podamos detener eso, a pesar de que el Estado mexicano haya ya concesionado esa zona. Muchas gracias.